Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es la que presenta Héctor Ángel Ibarra Chávez. Él fue activista del Movimiento Estudiantil de 68 en Puebla, fue activista y dirigente estudiantil y sindical durante los años 70, internacionalista en El Salvador durante la Guerra Civil Salvadoreña, en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Esto igual en los años 80, en esta guerra alcanza el grado de mayor del Ejército Nacional para la Democracia tras de los acuerdos de paz que se firman en 1992. Actualmente se dedica a hacer historia y etnohistoria en la especialidad de movimientos políticos religiosos, políticos sociales y políticos militares, tanto en México como en Centroamérica. Tiene el grado de doctor por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el día de hoy nos presenta, en complemento a la ponencia que ya había presentado María Gracia, Los cristianos en la Liga Comunista 23 de septiembre. Gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. De hecho, palabras más o palabras menos, prácticamente es el mismo tema, ¿verdad? El de la compañera y el mío. Lo que pasa es que yo hasta anoche me di cuenta, revisando a qué hora me tocaba, me di cuenta que era el mismo tema. De manera que yo voy a improvisar, ¿verdad? O sea, no voy a repetir lo mismo, porque lo que importa en la historia es alimentar, ¿no? Ampliar. Entonces voy a darle otro enfoque, entonces yo en estas dos semanas me ha tocado dar ponencias sobre teología de la liberación y cosas de ese tipo y la participación de los cristianos en el movimiento revolucionario. Así que ahorita voy a hablar, entonces, siempre de la liga y de los procesos, ¿va? Pero un poco un contexto más amplio, ¿va? Aquí, generalmente en la historia y en los procesos revolucionarios, siempre hay una historia de luces y una historia de sombras y una historia de mitos, ¿va? La historia que nos plantea inicialmente, que es en los orígenes de la Liga Comunista 23 de septiembre, la que nos plantea la compañera María Gracia, pues es la historia de luces, ¿ya? Dentro de lo que fue la participación de este grupo de los cristianos, dentro de los cuales uno de los más destacados pues justamente fue Ignacio Salas Obregón, que fue el dirigente máximo de la Liga Comunista 23 de septiembre. Así que en esta larga historia de la Liga, porque además es una historia bastante compleja que yo no la voy a querer abordar en estos pocos minutos, hay por decir así dos fases, dos etapas, que es importante. Yo creo que el compañero que toca después de mí ampliará algunas cosas. Aquí hay que ubicar, no tanto ver si fue, como algunos dicen, o si fueron suficientemente buenos o suficientemente malos, ¿da? Aquí lo importante es entender, ¿da?, por qué dos grupos, ¿da?, de diferentes orientaciones ideológicas y quizás hasta políticas, de repente llegan a la conjunción de que hay que avanzar sobre una dirección, que es cambiar este país, hacer una revolución socialista. Pero para eso yo digo que hay que conocer un poquito el contexto que hay en América Latina. Y hay referentes que son de orden internacional y hay referentes que son de orden nacional. Yo diría que entre los principales de orden internacional está la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría tiene muchos bemoles, pero digamos, uno de los puntos, el punto de arranque podríamos decir es la Revolución Cubana. ¿Por qué? Pues porque la Revolución Cubana ante el mundo, ante América Latina, se presenta como una alternativa diferente a la que se estaba viviendo por lo menos hasta 1960 o hasta los años inicios de los 60, ¿verdad? A lo que se vivía en la primera mitad del siglo XX, que es una época de dictaduras militares en casi toda América Latina, ¿verdad? Cuando se da la Revolución Cubana, se da un proceso de ofensiva militar de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, pero es una ofensiva a todos los niveles, no solamente en lo militar, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, que en los años 60 se dan diferentes golpes de Estado, y los golpes de Estado no necesariamente son contra movimientos marxistas, también se dan golpes de Estado contra movimientos nacionalistas, contra movimientos democráticos o contra procesos democráticos, gobiernos democráticos, ¿verdad? Y obviamente algunos de tinte socialista, como el de Salvador Allende, por ejemplo. Porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en 1964 hay un golpe de Estado en Brasil y cae un gobierno nacionalista democrático. En 1965 Juan Bosch, en República Dominicana, ¿verdad? Y en los años 70, pues, nos volvemos a inundar de dictaduras militares, empezando por la dictadura de Pinochet, que vino a darle el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, ¿verdad? Luego del 75 al... del 75 al, entre 75 y 76, por lo menos hay 6 golpes militares, algunos contra gobiernos nacionalistas, ¿verdad? Como el de este, el peruano, el militar peruano, este, Velasco Alvarado, y contra Juan José Torres de Bolivia, que también era un militar, que eran nacionalistas, no necesariamente eran socialistas. Y luego vienen las dictaduras militares, los golpes de Estado en Uruguay, el golpe de Estado en Ecuador, el golpe de Estado en Chile, bueno, el de Chile ya se había dado, el de Uruguay, perdón, ¿ya? Y luego viene el golpe de Estado en Argentina en 1976. Entonces, estamos hablando de una política de los Estados Unidos tendiente a aplastar todo tipo de oposición de cualquier característica, ¿ya? En este contexto hay también la contraparte, ¿verdad? Que digamos, tras de la Revolución Cubana viene la constitución de muchos movimientos armados en América Latina. Prácticamente entre los años 60 y 70 hubo movimientos armados en todos los países de América Latina, ¿verdad? Lo que llamaron el Movimiento Armado Socialista de América Latina. Y junto a esto, pues viene también un ascenso del movimiento de masas y de los mismos movimientos armados. Pues hay que recordar que estamos hablando de la época de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿ya? Estamos hablando también de movimiento estudiantil de 68, de la primavera de Praga, ¿ya? De las luchas que se estaban dando en Vietnam, que generaron también mucha movilización en muchas partes del mundo. Entonces, todos estos elementos vienen a conjugarse en el movimiento 68, fundamentalmente, ya hablando un poco en el caso de México, donde debido a la situación que existe del PRI, o sea, del gobierno autoritario con el que vivíamos, pues se genera una situación de radicalización de los estudiantes, porque aquí no estamos hablando de que todos los estudiantes que participaron en el 68 eran de izquierda. O sea, aquí había masones, aquí había cristianos, aquí había gente con un nivel marxista muy precario, gente que apenas había medio leído algo de Marx o de Mao, de alguno de esos teóricos. Entonces, el movimiento estudiantil de 68 es, por decirlo así, el parteaguas que genera un proceso de radicalización de una parte del movimiento estudiantil. Bueno, hay muchos estudiantes que de las brigadas estudiantiles se pasan a constituir las brigadas militares. O sea, de ahí surgen varios grupos armados. Está, por ejemplo, el CAP, ¿verdad? Está los Lacandones, ¿verdad? Está las Fuerzas de Liberación Nacional en Monterrey. Está el MAR, que incluso el MAR ya se había constituido más antes, ¿verdad? Y digamos que la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Después de la masacre del 2 de octubre, pues es el 10 de junio de 1971. El 10 de junio de 1971 pues genera, digamos, como quien dice, para muchos estudiantes se habían cerrado ya todos los espacios. O sea, en la lógica de muchos compañeros que se habían radicalizado, pues ya no había espacio más que para la lucha armada o para irse a los movimientos sociales, a organizar a los obreros, a las colonias populares, al sector campesino. Pues a organizar también la violencia de masas, la vía insurreccional, porque para mí hay dos corrientes radicales dentro del movimiento, que es la corriente insurreccional que se va a las zonas populares a trabajar, a los sindicatos, ¿verdad? Y los que se van a la guerrilla de un solo golpe. Digamos que ya para 1971, 1972, el Estado pues ya había prendido los focos rojos, ya empieza toda una dinámica de represión y de terror, ¿va? Porque pues yo aquí ese rollo de estar debatiendo si fue guerra sucia o terrorismo de Estado, pues fueron las dos cosas. Si la masacre de 2 de octubre pues fue una acción de terror para asustar a la gente, y lo que pasó es que la gente se radicalizó, o por lo menos una parte de esa gente se radicalizó, ¿da? O si fue guerra sucia, pues sí fue sucia. Pues cómo no va a ser sucia si no había reglas, no había normas. Ahí te desaparecían, te encarcelaban, te golpeaban, te mataban, te desaparecían, ¿da? Bueno, y hasta masacraban, porque hubo masacres. Entonces, ya en estos años, por lo menos digamos en 1971, empiezan las acciones militares, y son muchos los grupos, porque por ahí un compañero hablaba de 29, quizá hubiera, a lo mejor eran hasta más, ¿da? Pero son muchos los grupos que ya en 1971 empiezan a operar, y son muchos los grupos que empiezan a sentir los primeros golpes, ¿da? Porque digamos en 1971, por ejemplo, cae un contingente del CAP, de uno de los primeros grupos que se constituye. También caen los compañeros del FUS, el Frente Urbano Zapatista, que lo dirigía Paquita Zapata, ¿verdad? Caen compañeros de los Guajiros, caen compañeros de la Unión del Pueblo, caen compañeros de las ligas armadas comunistas en Monterrey, ¿verdad? Que pues, era un grupo que hizo prácticamente una acción, y luego se tomaron un avión y lograron sacar a su gente a Cuba, ¿verdad? En el 72 pues hay muchos más detenidos, porque ya la represión, ya la política de Estado, ya con Luis Echeverría, pues era prácticamente una política de terrorismo de Estado y de guerra sucia, ¿verdad? No solamente se da aquí en las ciudades, se da también a nivel del campo, porque ya estaba la guerrilla de Lucio y la guerrilla de Genaro, y allá, o sea, son grandes operativos militares de 70.000 hombres tras de Lucio y tras de Genaro. Pues hay diferentes operativos en los que yo en la jornada de la mañana pues aclaré cómo se daba este tipo de guerra contra insurgente en Guerrero, ¿da? Entonces hay un proceso de radicalización que además es como una onda expansiva que se da hacia las provincias, ¿da? Porque este mismo proceso se empieza a generar también en Monterrey, que es lo que comentaba la compañera, después de 1969. En el 71 ya hay acciones armadas, porque ya se había constituido el grupo de los procesos, entre lo que fueron este sector de los cristianos y el otro sector de la juventud comunista, ¿verdad? Que ellos incluso empiezan a desarrollar actividades militares en el 71, cuando detienen a Rosalvina Gabravito y a otras gentes que se plantean hacer acciones militares. Es justamente un día antes de que se dé el triple asalto en Chihuahua, donde en Chihuahua también hay ya acciones militares con el grupo de los Guajiros, o les llamaban la Liga de los Comunistas de Chihuahua, creo, o las Ligas Armadas de Chihuahua. Entonces, digamos que hay ya todo un proceso en los estados, por ejemplo en Jalisco, hay un proceso también de enfrentamiento, porque el Estado ya había destacado todos sus aparatos de represión a nivel, en los grupos de porros, y eran prácticamente grupos paramilitares, los grupos de porros. En Jalisco, por ejemplo, la FEC es la que radicaliza a que se constituya el Frente Estudiantil Revolucionario. Después el Frente Estudiantil Revolucionario se divide en tres partes, unos se van a la Unión del Pueblo, otros se van al FRAP y otros se van a la Liga Comunista 23 de septiembre. En Sinaloa hay un proceso de radicalización producto de estas mismas políticas represivas y de los enfrentamientos también con grupos paramilitares, que es cuando los compañeros de la FEUS, que habían venido librando una lucha desde el 67 por liberar a la FEUS del PRI y quitársela a los priistas, y en el 72 pues declaran la FEUS clandestina, ¿da? Se constituyen en comandos armados muchos de los compañeros que son de la Federación de Estudiantes de Sinaloa a grupos, a comandos militares, y pues se radicaliza el proceso. Entonces, todo este proceso tiene que ver en cierta forma este grupo de cristianos. Digamos, desde que se constituye, o desde que se deselaboran los tres primeros maderas y el tres bis, ¿verdad? hasta, no sé, el último que haya sido allá por el número 70, un poquito más, no tengo la cuenta exacta, pues ahí tiene mucho que ver en todo ese proceso Salas Obregón. Por eso digo yo, hay una época de luces y hay una época de sombras, y hay una época de mitos también, o una historia de mitos, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la Liga, es que hay un momento en que la Liga también entra en lo que se llama el proceso de descomposición, que eso es después de que se funda, en marzo de 1973, ¿verdad? Que hay un, como digamos, es el punto culminante de crecimiento de la Liga, porque la Liga llegó a ser una organización de mucho poder, tenía, no sé, originalmente 7-8 organizaciones lo constituyen. De las 7-8 organizaciones que ya antes habían sido algunas desmanteladas y otras habían sido golpeadas, ¿verdad? Se constituye la Liga Comunista 23 de septiembre en Guadalajara, ¿verdad? Y ahí es donde empieza ese accionar, o sea, aquel gran aparato que se crea con un buró político, ¿verdad? Con un comité militar, con, no sé, comités regionales, ¿verdad? Donde, bueno, los principales dirigentes pues son los que empiezan a tomar cartas en el asunto. Ya para ese entonces, obviamente, ya no está Raúl Ramos Zavala, porque hay ese periodo que le llaman el invierno trágico, ¿verdad? Donde caen tres dirigentes importantes de la guerrilla, que es Raúl Ramos Zavala, Genaro Vázquez Rojas y Diego Lucero, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, quien toma las riendas de ese primer proyecto que había iniciado Raúl Ramos Zavala en la partidaria, pues quien lo toma es Ignacio Salas Obregón, que Salas Obregón es el que viene de este sector de los católicos, ¿verdad? ¿De dónde? No voy a repetir esa parte que ya mencionó la compañera, pero aquí hay una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta en el contexto, ¿verdad? No es México el único lugar donde los católicos se incorporan a la guerrilla, ¿verdad? Aquí los católicos, por ejemplo, se incorporan a la guerrilla bajo, digamos, los referentes de Vaticano II y el segundo Celán de Medellín, pues son los que motivan también al cura Camilo Torres a irse a la guerrilla en Colombia. Y en otros países hay otros sectores que están planteando irse a la guerrilla. En Argentina, desde el 68, hay un sector, sacerdotes, que se llama Sacerdotes por el Tercer Mundo, que están planteando irse a la guerrilla, no más que esos. Pues los desarticulan muy rápido, ¿verdad? Entonces, es un proceso que se da en toda América Latina, ya no digamos en Centroamérica. En Centroamérica prácticamente todas las comunidades eclesiales de base se fueron a la guerrilla, ¿verdad? De todo, o sea, urbanos y rurales prácticamente se constituyen a la guerrilla, incluyendo algunos sacerdotes, que digamos eso no sucede aquí en México. Aquí los sacerdotes, cuando se les plantea irse a la lucha armada, pues nomás dicen, no, mi madre es a este momento, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos hablando ya de este periodo en el que se constituye la Liga, pues, y empieza todo este accionar militar, ¿verdad? A nivel del país, podríamos decir que hubo acciones militares, por lo menos en 20 estados de la República, en las principales ciudades del país, ¿verdad? Nomás que, pues, si entras en esta parte de las sombras, pues Ignacio Salas Obregón tiene ese papel, ¿va? Que como líder máximo es el que empieza a definir esa línea radical, esa línea que más que en un principio buscar acercar, buscar sumar, divide, ¿va? Y resta, ¿va? ¿Por qué? Pues porque ellos venían de generar un gran movimiento de masas. Todos los grupos de la guerrilla originalmente habían generado sus movimientos de masa. Bueno, la compañera menciona cómo el grupo del MEP, por ejemplo, tenía trabajo importante en Tlatelolco, pero ese movimiento de masas, cuando ellos se van a la clandestinidad, cuando el Estado los empieza a presionar y a golpear y empieza a desaparecer compañeros y empiezan a caer compañeros, pues toda esta gente se va a la clandestinidad y todo ese movimiento de masas se va a quedar de un lado. O sea, hay un apartamiento, hay un aislamiento del movimiento de masas. Y en una guerrilla esto es trágico, ¿verdad? Porque en una guerrilla, digamos, la superioridad táctica la dan no los hombres alma, no la capacidad de logística que tú tengas. Lo que te da la superioridad táctica es el conocimiento del terreno la vinculación con las masas y tu capacidad táctica en el terreno. Y esto lo había perdido la Liga cuando se constituye en organizaciones clandestinas. O sea, la mayor parte de todas estas organizaciones, todas estas brigadas que constituían lo que era el FER, el Proceso, los Lacandones, los Enfermos, los del FER, los Guajiros, el Mar 23, lo fueron perdiendo y perdieron la superioridad táctica. Entonces, en su desesperación, pues entraron en aquella lógica un poco paranoica, ¿verdad? De pues como de una cuestión vengativa contra el Estado. Entonces hay que empezar a matar policías, hay que empezar a matar soldados para recuperar armas. Y yo pienso que ahí es donde empieza la descomposición, porque también hay un momento en el que se empieza a deslindar compañeros, y el deslinde significa ejecución, ¿no? Entonces, esta parte pues es un poco más complicada, yo no la voy a abordar porque ya hablé bastante, y además pues estoy, ahora sí que estoy improvisando. Este no es la ponencia que yo hice, compañero. Entonces, yo les agradezco y hasta aquí.